Aló. Bueno, nuevamente saludar a quienes llegaron temprano, quienes están llegando, se están integrando. Un gran aplauso nuevamente para Sol Domínguez, que nos deleitó. Un gran aplauso a esa maestra del canto, de la música, de la mezcla del rock con folclore. Estuvo maravilloso. Muchas gracias, Sol. Y bueno, saludo a quienes todos estamos en estas primeras calurosas horas de la segunda jornada. Tengo el honor de moderar este panel, que hacía mucho tiempo que con Santiago Ander y yo y Letrasónica queríamos hacer un panel dedicado hacia los libros sobre nuestro cantor Víctor Jara. Se conmemoraron el año pasado 50 años del golpe de Estado, del asesinato de Víctor. Entonces más necesario aún es recordar su figura, relevar su pensamiento, su obra, su música, su trayectoria. Y qué mejor que hacerlo a través de la literatura musical y con todos los exponentes que me honran y me acompañan en este panel y que han escrito y trabajado sobre su obra y su figura con distintos formatos. Entonces, bueno, tengo aquí al ladito mío Antonio Briones, que él ha trabajado en dos libros muy interesantes sobre Víctor Jara, que los puede mostrar al público en este momento. Uno es sobre Víctor Jara y el teatro, ¿no? Que quizás es algo de repente no tan conocido para el público masivo, que es la vinculación que tuvo Víctor como actor, como dramaturgo, como director. Tuvo un trabajo valiosísimo que desarrolló luego con los Quilapayún, etcétera. Él nos va a contar un poquito más. Y cómo ese hermoso libro e investigación lo llevó a conocer y recopilar un montón de entrevistas de Víctor Jara que hacen parte de su segundo libro, ¿no? Editado por la editorial Habla y Canta Víctor Jara. Un libro muy emocionante donde podemos conocer a Víctor Jara más profundamente a partir de sus propias palabras y de su pensamiento, ¿no? Los libros ya existen hace bastante tiempo, siempre dan vueltas y bueno, y Antonio nos irá contando cómo fue editar y publicar, digamos, estos trabajos, el impacto que tuvieron en el público. Yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo más de una ocasión y siempre una charla muy nutrida para hablar sobre Víctor Jara. Bueno, Paty Díaz Inostroza, amiga de la casa ya, con décadas de trayectoria de investigación y de literatura centrada en el folclore, en la nueva canción, en el canto nuevo, en el canto con sentido y con razón. Recientemente acaba de publicar un libro sobre la entrañable y potente relación de Violeta Parra con Gilbert, ¿no? Lo lanzó hace fines del año pasado. Y para atrás tiene, bueno, muchos trabajos relacionados con la nueva canción, con el canto nuevo, con Víctor, con la Violeta. Yo no canto por cantar es un libro sobre el movimiento de la nueva canción, que toma obviamente el título de la canción de Víctor Jara. Siete canciones de amor y un poema desesperado es un texto de investigación sobre canciones de Víctor Jara que está ahí, la gente lo puede ver, y que analiza el último poema de Víctor Jara, ¿no? Que escribió siendo preso político en el estadio que hoy lleva su nombre antes de ser asesinado. Paty, bueno, es precursora en el análisis y en la investigación sobre el canto, entonces podrá contarnos mucho acerca de su relación con la figura de Víctor y su presencia y vigencia en los últimos años, sobre todo ahora para los 50 años. Y bueno, a mano más a derecha tenemos la vanguardia máxima, ¿no? Que es Carlos Reyes, conocido formalmente en el mundo del cómic y del underground como Lechuga, lo queremos mucho, guionista, editor, creativo, un ser entrañable que amamos y queremos mucho, y que el año pasado, bueno, fue coautor de una novela gráfica, un cómic sobre Víctor Jara, donde él es el guionista de este maravilloso libro, donde lo puede mostrar para que la gente lo pueda ver claramente, y donde Víctor Jara es revisitado en el fondo desde el cómic, ¿no? Que es una disciplina un poquito más contemporánea, más actual. Son tres maneras distintas de acercarse a la obra de Víctor. Así que bueno, así comenzamos nuestro panel. Un aplauso para nuestros panelistas, todos tremendos, con gran experiencia. Y bueno, tengo muchas preguntas para todos. Y bueno, quisiera comenzar por contigo, Paty, y preguntarte, ¿no? Acerca de la... a 50 años, ¿no? Cuando vuelves a escuchar las canciones de Víctor en la actualidad, ¿qué te dicen? ¿Qué te reflejan? ¿Qué sigues encontrando en su poesía, en su música, en sus reflexiones sociales? Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estar acá en este lugar hermoso, ya en el verano, exquisito, un buen lugar, maravilloso. Qué gusto conocer a más escritores. Mira, de hecho, el libro este, que Siete canciones de amor y un poema desesperado, que es un guiño a Neruda, pero al revés, que se hizo a petición de lo que estaba pasando con Víctor Jara. Pero no desde mí, sino que mi sobrina, que es artista, diseñadora, muy de vanguardia, entró en el ámbito editorial, le fascinó, va a hacer fiches y cosas así, y estaba haciendo un curso online con una norteamericana sobre ediciones editoriales que fueran distintas. Entonces me dijo, bueno, llama a su tía, que siempre tiene material y siempre está pensando, y me dijo, además que sabe muy bien la línea que yo, entonces yo quiero hacer algo con Víctor Jara, me dijo, porque yo no conozco, porque ya obviamente es joven, ¿no? Estará a los 30. Y lo que pasa con él, lo que pasó en la revuelta y todo eso, y a mí me sobrecoge, entonces me encantaría que mi primer libro fuera sobre él, acaso yo tenía algo. Y la verdad es que yo siempre pasaba por Víctor Jara, al igual que me pasó con Violeta, porque yo analizo la poesía cantada, en los movimientos políticos a través de la canción, el fenómeno de la canción, pero desde lo más profundo del ser humano. Y ahí está justamente el ámbito político. Entonces, en esos estudios yo pasaba por allí. Y estaba haciendo el libro que está al lado, que se llama Canto Bueno, Crónica de una Canción, con Carlos Necochea, que fue el productor de director artístico del sello Alerce, que me pidió que escribiera su testimonio, ¿no? De lo que él había pasado en el estado, en la Peña Los Parras, de sus inicios casi, hasta el último día que estuvo la Peña, y su paso por el sello Alerce. Entonces quería que yo lo escribiera y todo eso. Entonces yo llevaba 3 años ya con él, porque en esa oportunidad yo le dije, bueno, yo no escribo memorias, ni tampoco soy escritora fantasma, ni hago esas cosas, sino que yo quiero que lo hagamos juntos, ese libro. Entonces dije, ah, perfecto, entonces lo que tú me cuentes, yo como investigadora lo voy a confrontar, tengo que ir a buscar sí, que no, qué tal la memoria y todo eso, ¿no? ¿Eh? Y entonces ese fue un trabajo complicado, difícil, porque la memoria es algo muy delicado y difícil, ¿no? Pero trabajé muy duro. Entonces cuando Isadora y Díaz me dice esto, yo digo, qué bien me viene hacer un entre paréntesis y meterme en Víctor Jara, porque me debo a él, de escribir sobre él, y entonces sobre sus canciones. Y así surgió, elegimos las canciones, en realidad yo elegí las canciones, porque mi idea sobre Víctor es que era un sujeto amoroso, un sujeto hermoso, profundo, un sujeto que extraordinario, que para él todo era amor. Entonces estaba tan esa figura de o sea, está todavía, por supuesto, esa otra parte que también es de Víctor, el Víctor revolucionario, el Víctor fuerte, el Víctor de las canciones de protesta, las canciones, etcétera, ese Víctor, pero yo quería ese otro Víctor, ¿no? El de las canciones de amor. Y elegí esas canciones, entonces ahí fui encontrándome, obviamente, con su vida. Y cada canción es su vida, es parte de su vida, desde lo más profundo. Y ahí entonces aparecieron, bueno, Deja la Vida Contar, Paloma Quiero Cantarte, Angelita Buen Humano, De Hecho en Paz, etc. Todas esas canciones. Y lo más terrible fue el último poema, que fue, bueno, el último de su vida en esta dimensión. Entonces, para terminar, para cerrar tu pregunta, Víctor está más vivo que nunca, entonces tenemos Víctor para siempre, ¿ah? En las canciones, en la calle, en los afiches, en el cómic, estudiando su obra teatral, musical, poética, etc. Wow, siempre es una emoción hablar, ¿no? y escuchar acerca de Víctor, más ahora que se cumplieron los 50 años, y está esa multidimensión, ¿no? De lo actoral junto con la parte social, el amor, los sentimientos. Antonio, bueno, tú en el primer libro que editaron van por la parte del teatro, ¿no? algunos documentales recientes que han aparecido sobre Víctor, apareció más la gente del teatro hablando de él, ¿no? De la emoción, de la tristeza. ¿Cómo se llama este actor que hace el protagonista del Chacal de Nahuel Toro? Nelson Villagra. Nelson Villagra, que fue muy amigo de Víctor Jara, y hablando con mucha emoción. Yo creo que, me parece que lo vivió en el exilio, porque tiene como un acento medio venezolano, y dice, coño, Víctor era un alma de Dios, ¿no? O sea, como del dolor, del, un poco de su, de la tragedia. Se le salen venezolanadas, que los vivimos allá, las reconocemos hacia kilómetros. ¿Me podría hablar un poco de esa multidimensión de Víctor, ¿no? De la parte del teatro, cómo navega del teatro hacia la música a partir de tu investigación. Sí, claro, Cristóbal, muchas gracias por la invitación a Letra Sónica y particularmente a Cristóbal, amigo, compañero, siempre abriendo espacio. Un saludo a Carlos, que ha abierto una beta de investigación y de difusión de la obra de Víctor en una plataforma que lo acerca a los nuevos públicos, ¿no? Y yo creo que ese es un gran desafío que tenemos los editores independientes y también este tipo de eventos, que es el de formar, construir audiencias. Esa es una tarea larga, difícil, compleja, llena de dificultades, donde parece que tuviéramos todo el control. Yendo a tu pregunta, y concuerdo con lo que decías respecto de la presencia de Víctor de aquí para siempre. Sin embargo, hay que tomar nota de que su bibliografía todavía es escasa. Habiendo dos nuevos títulos este año 2023, que Mario Amorós y Freddy Stock, aún así, en años anteriores, podemos decir que mucha de la obra de Víctor permanece todavía siendo, lamentablemente, muy desconocida. La faceta del teatro surge a partir de la reedición del libro de Gabriel Sepúlveda, del año 2001, que se llamó Víctor Jara y el teatro, que fue su tesis para titularse de director de teatro de la Universidad Católica. Y nosotros reeditamos en este formato, en un formato de lujo, el año 2013, a los 10 años del asesinato de Víctor. Este libro dio paso a una nueva investigación que nos llevó a Cuba a encontrar un libro inédito en Chile que se publicó en el año 78. Que luego quiero detallar en breve cómo llegamos a este libro, que se llama Habla y canta Víctor Jara. La obra de Víctor parte en el teatro. A mediados de la década de 50, entra a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, junto a próceres ya a esta altura de la cultura nacional, como Alejandro Sivekin, Jaime Badel, en fin, tantos otros, que fueron sus compañeros de escuela. Y ahí se desarrolla una faceta, insisto, hasta hoy casi desconocida, en que un estudiante pasa a ser director de teatro y pasa a ser profesor de la Universidad de Chile con su tesis, que fue Ánimas de Día Claro. Y junto a Bélgica Castro y Alejandro Sivekin, los tres, el llamado Clan Castro, revolucionan el teatro chileno. Es un proceso de transformación cultural muy grande que vive el teatro chileno, que se proyecta a la cultura. Y luego vinieron los clásicos vigentes hasta hoy, ¿ya? La Remolienda y, en fin, una serie de obras que él dirigió y en algunos casos también protagonizó siendo actor. Y el caso particular de Nelson Villagra, en ambos libros se relata su historia, porque siendo ambos compañeros de escuela de teatro, Víctor vivía en la casa de su tía, de su hermana, acá en Santiago. Pero él no quería que el esposo de su tía supiese que estudiaba teatro. Estamos hablando de la década de 50, ¿no? Y decide optar a una beca, en la época tenía otro nombre, digamos, a una ayuda de la universidad, y por mientras vive en el Teatro Nacional Chileno, en el Teatro Antonio Varas, que está ahí al lado de La Moneda. Víctor dormía ahí, hubo un tiempo que durmió ahí, y que incluso señala en alguna de sus anécdotas, Nelson Villagra, que era tan difícil y precaria la condición de vida de ambos, que cuando Nelson recibía una encomienda de su familia, ambos se ponían a buscar el mejor lugar, ideal con el parque intermal o el parque forestal, donde se comían lo que les llegaba a Nelson desde el sur. Ellos fueron grandes amigos. Esa precariedad, sin duda, le permitió a Víctor construir una obra más allá del teatro, de la música, yo creo que él fue un gran artista y creador en el más amplio sentido del término. Logró, diría, una trayectoria que, siendo todavía desconocida para el gran público, alcanza y sigue siendo permanente repercusión en la vida cultural de nuestro país, ¿ya? Ahora se acaba de reponer en el Festival Teatro Mil La Población, y La Población fue un éxito en su momento y lo sigue siendo ahora, ¿ya? Y eso habla de la enorme repercusión que tuvo su obra, conectada siempre con el sentido más profundo del chileno y el ser popular. Y eso lo mantiene, como decías tú, vigente y por siempre, ¿no? Bueno, su tránsito, ¿no?, fue muy potente. Un aplauso en memoria de Víctor. Ahí está esa famosa pregunta donde dicen a una periodista, un periodista, no recuerdo, le decían: Víctor, tú haces clases en la USACH, diriges teatro, haces activismo político, cantas, ¿cómo lo haces? Y él decía: la organización y la citroneta, ¿no? Era como lo fundamental que tenía para organizar toda esa disciplina. Sí, y además las obras que él realizó las hizo en comunión y en trabajo permanente, por ejemplo, el caso de La Población, que fue una sugerencia que le hizo un compañero de militancia en aquella época, el Choño Sangüesa, que era un poblador de Agüita de la Perdiz de Concepción. Y le dijo: Víctor, ¿por qué no haces un disco sobre nosotros los pobladores? El Choño Sangüesa fue quien apareció 17 años después en una de las fosas comunes de Pisagua, y su cuerpo estaba solidificado por la sal del desierto, y hay una imagen tenebrosa de lo que fue, porque él estaba vendado y parte de su cuerpo estaba prácticamente intacto. Esa historia, que es muy dramática, digamos, habla de la comunión que tenía Víctor con la gente común y corriente. De hecho, hay una obra que aparece en este libro mencionada ya en el año 78, inédita, que son dos obras que él realizó conjunto con algunos músicos de recuerdo a las oficinas salitreras, y también una obra sin terminar que fue Ranquil, a propósito de la matanza de campesinos en la década del 30. Que han habido tantas, ¿no?, a lo largo de la sangrienta historia de Chile. Carlos, te quería preguntar, que tengo ya a lo lejos, estás como en Punta Arenas, ¿sí? Te quería preguntar, querido Carlos, mira, te confieso, yo cuando en mi infancia leía mucho los libros de Quino, de Mafalda, y me fascinaba mucho, y entendía que Quino era el guionista y el dibujante, ¿no? Y me gustaba mucho el dibujo, y entendía que era un artesano que hacía todo. Después, ya de adulto, fui entendiendo que habían obras gráficas en donde una persona podía dibujar y otra podía hacer los guiones. Confieso que para mí, hasta el día de hoy, eso es como Lennon y McCartney. ¿Quién hace qué? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué difícil? Entonces, quiero preguntarte un poco exactamente cómo es ese proceso, para los que desconocemos cómo se desarrolla el trabajo de guion y de dibujo con dos autorías, como una coautoría de dos situaciones en una misma obra. ¿Y cómo fue emprender este desafío alrededor de un artista tan referencial para la historia chilena como lo es Víctor Jara? Sí, es una buena pregunta. A ver, primero quiero decirles que yo trabajo junto a un dibujante que se llama Rodrigo Elgueta, con el que hemos ya perpetrado tres libros. Y casualmente este que sacamos el año pasado recién es el primero que pensamos en hacer, por ahí por el 2012. Pero terminamos haciendo primero Los Años de Allende, que es una novela gráfica que cuenta los tres años del gobierno de la Unidad Popular. Era una especie de cómic documental. Todo es una suerte de cómic documental. El segundo que hicimos con Rodrigo fue Nosotros los Selgram, que es sobre el pueblo de la Patagonia chilena, ese hermoso pueblo. Hicimos otra novela gráfica documental ahí, en que entrevistamos gente y hablamos un poco de este intento de genocidio Selgram. Pues sabemos que los Selgram y las Selgram están viviendo todavía, afortunadamente, en nuestro país, repartidos en muchos lugares, en Argentina también. Y el último libro es el primero que pensamos hacer con Rodrigo. Nunca pensamos hacer una trilogía o un tríptico, que finalmente nos dimos cuenta tardíamente que hablábamos de lo mismo, de los mismos temas repetidos. De hecho, Víctor Jara aparece en Los Años de Allende. Algunos personajes nefastos de Los Años de Allende vuelven a aparecer como personajes nefastos en la Patagonia chilena. Y aparece este libro de Víctor Jara, que es el primero que pensamos en hacer y el último que hicimos. El de Los Años de Allende nos demoramos como 5 años, después el de los Selnam 3 y el de Víctor fue más rápido, creo que fue un año y medio, casi dos. Hemos ido mejorando nuestra rutina. Y sí, la historieta es muy interesante porque en este libro hay secuencias. A ver, yo soy un dictador cuando escribo. Indico exactamente qué hay en cada viñeta, qué ropa usan, dónde está mirando, dónde está la mano. Un dictador sigue. Pero luego cuando entrego el guión, le digo, Rodrigo, tú haz lo que quieras con eso, pero yo necesito tenerlo claro. Yo veo la imagen en mi mente. Yo trabajo con imágenes. No escribo para la literatura, escribo para el ojo. Escribo para la visualidad. Yo estudié cine. Entonces, yo trabajo siempre con imágenes. Entonces, soy un dictador en el guión. Y Rodrigo me hace caso y hay secuencias que están exactamente como yo las imaginé. Pero también en este libro hicimos otra forma de trabajo, que es que yo le decía a Rodrigo, en esta secuencia de 3 páginas o 4 sucede tal cosa. Se la comento, así como ahora con ustedes. Mira, está pasando esto. Ay, él dice, podría pasar esto otro. Sí, muy bien. Todo esto basado en las investigaciones que hicimos. Y luego Rodrigo va y dibuja eso y me lo devuelve. Y después que me lo devuelve, yo escribo los textos sobre ese dibujo. Es decir, hay 2 formatos de alguna manera, pero en los cuales siempre participamos activamente ambos. Uno que yo escribo y él dibuja, por supuesto, haciendo cambios que me dice y me parece muy bien, los conversamos. Digo, perfecto, nunca digo que no, pero a veces se me ocurre otra cosa y la agregamos. Y una segunda manera en que él dibuja primero algo que hemos conversado, yo no sé cómo exactamente es eso que va a llegar, y después yo escribo los textos sobre eso. Entonces nos permite una dinámica muy interesante, en donde se produce esta sinergia creativa, y eso le da dinamismo y fluidez al libro. Creo que eso es algo que la historieta tiene, que el cine tal vez pocas veces se puede dar, dado que hay mucho dinero en cuestión, y un equipo gigantesco. No son 30 o 40 personas como en una película. Si aquí somos solamente 2, estamos a tiro de llamada telefónica o de correo electrónico y nos ponemos rápidamente de acuerdo. Ese es más o menos el sistema de trabajo. Bueno, es muy interesante aprender, ¿no?, cómo se dan las distintas dinámicas. Yo también tengo una pregunta para los tres, a propósito de que el año pasado, bueno, se conmemoraron los 50 años del golpe, y también nos dejó este plano físico Joan Turner, Joan Jara, la viuda de Víctor Jara. Fueron 50 años de Joan de lucha, ¿no?, por mantener la memoria de Víctor, por buscar verdad y justicia en su caso. Es muy simbólico que ella el año pasado se haya ido de este mundo, genera una serie de reflexiones. Yo les quería comentar, tenemos una amiga que es Mariel, ¿no? Mariel Villagra, hija del cantante de Pedro Villagra, ¿no?, del Canto Nuevo, y ella leyó la biografía de Víctor escrita por Joan y se inspiró a hacer una canción, ¿no?, que la va a presentar dentro de la competencia folclórica del Festival de Viña este año, para que la puedan ver. Es una canción que habla, Patti, sobre la relación de amor de Víctor con Joan, ¿no?, esa relación amorosa de mancomunión, y donde también Joan le entrega referencias a Víctor, ¿no?, la danza hacia el teatro, lo cosmopolita, Inglaterra, el rock, ¿no?, y de alguna manera se entra en un diálogo respecto de cuánto hay respecto de mujeres así de potentes como Joan en influencia y en entrega de referencias para la consolidación de obras mundiales, como puede ser, por ejemplo, Imagine, ¿no?, de John Lennon, que actualmente ya está consolidado como una co-composición, ¿no?, que está inspirada en un poema de Yoko Ono y que en realidad lo trabajaron en conjunto. Y que, bueno, ese antiguo y machista refrán, ¿no?, de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, se está reformulando más bien al lado muchas veces, porque muchas de esas obras se trabajaron en conjunto, en diálogo, en inspiración. Entonces, yo quería preguntarle un poco a los tres, más allá, digamos, de la idea, ¿no?, de Joan como una defensora de la verdad y de la obra de Víctor, ¿cómo perciben, ¿no?, lo que fue la relación y cómo se fueron nutriendo artísticamente como dupla artística, aunque son artistas independientes cada uno? ¿Cuánto le aportó a ella en su visión un poco más cosmopolita de la música, del arte, de la cultura? Y en este Víctor Jara universal, ¿no? ¿Cuánto hay de Joan en este Víctor Jara universal? Una pregunta que la abro para los tres. ¿Parto yo? Tremenda pregunta, maravillosa pregunta. Mira, yo eran 2 sujetos extraordinarios que el universo, no sé, hizo que estuvieran juntos. Pero cada uno tiene su propia impronta, su propio imaginario, su propio talento. Con Joan yo creo que se ha sido injusto, o sea, de hecho yo tengo como desafío futuro justamente trabajar la biografía total de Joan, porque ella era una artista, una bailarina excepcional, o sea, que de las grandes ligas. Entonces, y sufre mucho, bueno, como, no sé, sufrimos las mujeres, los hombres también sufren, pero ocurren cosas como, por ejemplo, el que Joan viajara sola de Europa acá porque Patricio Bunster, que fue su primer marido, se viniese antes, ¿no? Y ella no tenía el idioma, no sabía para dónde iba y viajó sola a encontrarse con él. Y bueno, bien está todo su embarazo, que lo vivió también bastante solitaria y mal. Y ahí aparece Víctor. Entonces, hay momentos muy profundos en ambos, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la pareja. Quizá hayan influenciado, bueno, yo creo que cuando se influencia, bueno, está el amor de por medio, ¿no? Que eso es como que se sublima, ¿no? Todo. Y de hecho, cuando Víctor se va en el año 61 con el Cucumén a Europa y se da cuenta que la extraña, que más allá, porque bueno, Joan fue su maestra, ¿no? En danza, en expresión corporal, de la universidad, pero fue un gran compañero en momentos muy difíciles de ella, de una lesión muy fuerte que tuvo también, que nunca se recuperó, que una lesión que tuvo en Europa y que acá la sufrió más. Entonces, cuando está fuera, él se da cuenta que la extraña, que significa mucho para ella, para él. Y de ahí surge su primera canción, ¿no? Que es Paloma, quiero contarte. Él cantaba, él tenía la tradición campesina, todos ya conocen la biografía, como bien decías, existen ya dos biografías bien completas, bien grandes respecto a él, en su paso por la vida. Pero cuando él está allá y se da cuenta, lo lleva a la canción, lo lleva a la poesía. Y ahí aparecen cosas profundas de él, desde él, inspirado por la ausencia y por lo que significaba en ese momento él. Y así van pasando después, de Paloma quiero contarte, Deja la vida volar, es como que sigue, ¿no? La canción... Desde las últimas canciones, ¿cómo se llama? Que es una balada, que yo no tengo acá, el libro está por allá, aquí son todos Víctor Jarianos, así que, que también la grabó Mercedes Sosa. La penúltima de sus canciones. ¿Me pasas el pequeñito que está allí, que en la memoria? Es la penúltima de sus canciones y que también es de las canciones que son como proféticas. Este librito que de gráfica tiene, se habla. Cuando voy al trabajo. ¿Eh? Cuando voy al trabajo pienso en ti. Cuando voy al trabajo pienso en ti. Y que ahí está. O sea, de acuerdo como yo lo interpreto, emula a una pareja de trabajadores, a unos obreros. Hay un montón de historias dentro de esta, pero es ella la que está presente. Y lo otro que podría decirte, que podríamos hablar mucho sobre esto y sobre el amor en un sujeto como Víctor, es que después viene la misión, la inmolación de Joan por Víctor, por la memoria, por la justicia, por los derechos humanos. Y ahí aparece otra mujer extraordinaria, universal, y que es Joan también, que pasa a ser Joan Jara, pero es Joan Turner también. Y eso es una gran obra, así como Neruda dijo que su gran obra había sido el Winnipeg, y la gran obra también de Joan fue lo que hizo con los derechos humanos posterior al asesinato de Víctor. Antonio, sobre Joan, ¿qué nos podrías comentar? Inspiradora, sin duda. estaba pensando justamente en los temas que tú mencionaste y hay varios que se crearon por parte de Víctor en el extranjero, las giras, que eran bastante extensas, ¿ya? Por ejemplo, él como músico giró por varios países durante varios meses, también lo hizo como estudiante, como director, por América Latina. Después del terremoto del 60, el gobierno de Chile, era otro país, el gobierno de Chile auspició la gira del Teatro Nacional Chileno por toda América Latina y giraron 3 meses, ¿ya? Llegaron hasta la Cuba revolucionaria, que había triunfado hace solamente algunos meses. Hay un relato en que lo hace Alejandro Civic, ¿no? En que se encuentra Víctor con Che Guevara, fueron invitados ellos a una reunión. Está eso, en otro libro, esa otra historia. Y sin duda, muchas de estas canciones, muchas de esas creaciones estaban basadas y pensadas en la figura de Johan, ¿no? Creo que su figura es la que, como dijo Patty, nos permitió tener y permanecer la memoria de Víctor en una faceta distinta a la que era su arte, la que era su creación mayor. Ella también divulgó en todo el mundo lo que sucedió en Chile y particularmente lo que sucedió con Víctor. Pero yo creo que si hay una palabra que resume este rol fundamental de Johan en la vida y la creación de Víctor, es inspiración. Bueno, complemento un poco lo que dice antes de darle la pasada, digamos, a Carlos para comentar este tema. Justo hoy día estuve revisando unas páginas de un libro que reconstruye el famoso festival de Piedra Roja, ¿no? El gusto chileno, y tiene harto material gráfico, ¿no? Periodístico de la época, y aparece un comunicado de prensa que mandan los Quilapayún, porque en algún momento circuló la idea, o no sé qué pasó, de que alguien dijo que los Quilapayún iban a tocar en el evento, ¿no? En realidad las bandas convocadas eran los Jaivas, Aguaturia, los Blobs. Por ahí circuló el nombre, no, obviamente no tenía nada que ver, no tocaron, y aparece un comunicado de prensa de Quilapayún muy severo, ¿no? Donde dicen, los Quilapayún jamás tocaríamos en un acto de música beat. No nos han invitado y jamás tocarían, demarcándose completamente, digamos, del hiperío, porque ellos eran de una izquierda un poco más, digamos, formal y no tenían que ver con el hipismo y con los chascones y todo eso. En paralelo, en algún viaje de Víctor con la Joan a Inglaterra, cuando Víctor regresa de Londres, le regala a cada integrante de Quilapayún un disco de los Beatles, ¿no? Eso demuestra la mirada más vanguardista y más buena onda de Víctor, ¿no? Con todos los movimientos contraculturales de otros países. Bueno, y a partir de lo mismo te pregunto a ti, Carlos, ¿no? O sea, ¿cómo sientes, ¿no? Que está la figura de Joan aporta justamente a Víctor esta mirada más cosmopolita y más mundial. Sí. Yo creo que ella fue fundamental para la formación de Víctor Jara y él también contribuyó a la de ella de algún modo. Ese proceso en que John Turner se convierte en Joan Jara, esa es la figura. Ese es el cambio, esa es lo que pasa, lo que hace Chile en ella, lo que hace el amor de Víctor Jara en ella. Y como bien decía Patricia, Joan Jara tiene que desaparecer ella para seguir la lucha en nombre de su esposo asesinado. Eso es terrible para cualquiera de nosotros, para cualquier persona en el mundo, pero ella lo asume con una hidalguía, con una fuerza increíble, porque ella tiene que desaparecer un poco artísticamente, a pesar de que después está este lugar espiral y qué sé yo. Ella como artista de algún modo tiene que desaparecer porque se da cuenta que es otra su tarea ahora. Y eso es duro, ¿no? Para cualquiera. Eso es súper heavy, súper fuerte, ¿no? Yo tengo momentos en la investigación que hicimos, es cuando Víctor la ve bailar y queda alucinado y dice, no puedo creerlo, ¿no? Y se enamora, comienza a enamorarse de ella, tímidamente, por cierto. El momento en que por primera vez, según atestigua Joan Jara, se dan la mano es en el Parque Forestal, caminando. Y de pronto se dan la mano, tímidamente, y ahí comienza el amor, ¿no? Aquí tengo, me permito leer un pequeño fragmento muy cercano justamente de esa idea, en que están juntos acá, en el parque, a ver si lo encuentro. Dice así, miren lo que dice ella. Esto pasó ahí en el 1960. Dice, fue una época difícil, dice Joan. No sabía si quería volver a Inglaterra, no quería bailar. Tuve miedo de dejarlo entrar en mi vida, refiriéndose a Víctor Jara. Yo era una especie de erizo que no quería nada con el amor, dice John Jara. Y miren lo que dice Víctor. El matrimonio es la cosa más maravillosa del mundo. Estamos tan llenos de temores y angustias. A pesar de todo, Joan y yo somos muy felices. Es mi primero y último matrimonio, dice él. Y ahí está la imagen de ellos comenzando a tomarse la mano ahí en el parque forestal. No, creo que esa dupla artística ha cambiado la historia de nuestro país, ¿no? Yo creo que en Chile aún no dimensionamos, a pesar de que todos los que estamos aquí lo decimos, sí, nos gusta, no hemos dimensionado la calidad artística mundial de Víctor Jara. La hemos rozado apenas. Para mí es una vergüenza ver que en Chile, en las radios chilenas, nunca he escuchado una canción de Víctor Jara. Tal vez una de vez en cuando, pero no es diario. Y de Violeta Parra tampoco, casi nada. Gracias a la vida, con suerte. Es una vergüenza que en nuestro país, Víctor Jara y Violeta Parra no estén a diario en la parrilla de nuestras radios. Es una vergüenza. Díganme, los reto que me digan cuántos días de esta semana pasada lo escucharon. Ninguna. Es vergonzoso. Es vergonzoso que artistas de esa talla mundial, famosos en el mundo entero, donde tú vas a hablar de Víctor Jara, Violeta Parra, hay músicos y músicas haciendo canciones hacia ellos. No cantando canciones de ellos, ni de ella. Haciendo nuevas canciones, montando obras conceptuales, ¿no? Y en Chile no se escuchan en la radio. Eso creo que es algo que tenemos que cambiar. Nosotros como personas que escuchamos radio, que tenemos programas a veces en las redes sociales, tenemos que tocar más estas canciones. Es una vergüenza que no aparezcan realmente. Pero es maravilloso que estos libros estén apareciendo también. Eso. Antonio, quería hacerte una consulta particular del segundo libro, ¿no? De Víctor Jara, Canta y Habla. Bueno, yo pertenezco a una generación a la cual cierta información se le ocultó, ¿no? En los años 80, si ahora no se escuchan estas canciones en la radio, no está la figura de los medios, antes era mucho más, ¿no? Y tuvimos un proceso de redescubrimiento de quién había sido la Violeta, el Víctor, qué había sido la nueva canción, etc. Yo no parte primero escuchando la música, yo les confieso, la primera vez que escuché Te Recuerdo Amanda, la primera vez que escuché esa canción la escuché en la voz de Pedro Fonseca, ¿no? Una versión que hicieron los de Quirúz en el año 92, y dije, aparte de la maravillosa voz de Pedro, que lo vamos a tener acá más ratito, dije, qué maravillosa canción, qué es esto, de qué está hablando, y ahí fue entrando, y después los Kai, la resiste Víctor Jara, y The Clash, y los de mi generación entramos a Víctor Jara por otros lados, ¿no? Porque para nuestra generación no, había sido una figura a la que no tuvimos tanto acceso y la fuimos conociendo después. Y por lo mismo uno entra primero en las canciones, empieza a escuchar, luego comienzas a ver la sonrisa ancha, la imagen, y empezamos a poder escucharlo o leerlo, saber el pensamiento de Víctor más profundo, más recientemente, ¿no? Que es el valor de este gran libro que editaste tú. Para ti como editor, ¿cómo fue reencontrarte con la palabra de Víctor, con sus pensamientos, con sus entrevistas, con lo que él dice, con un lenguaje incluso que es como de otra época, con palabras que ya no se usan? ¿Cómo fue para ti ese proceso y qué es lo que el público puede encontrar particularmente en este libro que lo podemos mostrar, Habla y Canta Víctor Jara, que es una compilación de entrevistas, reflexiones y dichos de Víctor Jara que complementan un poco su música? Sí, incluso es un libro de otra época, porque la edición respeta lo que Casa de las Américas nos solicitó, que fuera exactamente igual al original. Tiene una diferencia, que el formato es distinto. El libro original, que está en Casa de las Américas de Cuba, tiene un formato apaisado y, claro, con el paso de los años, tiene una contextura muy distinta a esta edición. Este libro se escribió en el año 1978 por el Comité de Solidaridad con Chile y con el Departamento de Música de Casa de las Américas. Y creo que es la primera obra que intenta catalogar la obra de Víctor Jara y establecer una cronología de su vida y de su creación. Año 78, en el exilio, en Cuba. Contiene imágenes que para la época debieron ser imágenes muy difíciles de conseguir, salvo las de Víctor en sus visitas a Cuba, que fueron dos, tengo entendido, ¿no? Fueron dos, como músico y antes como director de teatro. Y yo diría que como material, es un material que, por acuerdo con Casa de la América, también está en disposición de la Fundación Víctor Jara, porque así también nos solicitó la dirección de la Casa, de que ellos tuvieran un número de ejemplares importante para su difusión e distribución. es un documento que todavía hay que seguir trabajándolo porque contiene información. Ahora, revisando la Cristóbal este fin de semana antes de venirme, me encontré con cosas que ya había casi olvidado, ¿no? Que están relatadas acá. Y la diferencia es que es cierto que es una recopilación de entrevistas en revistas, en diarios, y también una recopilación de lo que fue la entrevista que Víctor dio a la televisión peruana, que es un documento muy, muy valorado que está en YouTube. Donde él habla y canta. Habla y canta. Pero la diferencia que tiene este libro es que está en primera persona. Y el responsable de ese relato fue un poeta chileno en el exilio en Cuba que se llamaba Roberto Contreras Lobos. Él hizo ese trabajo, recopiló todas las entrevistas e hizo el relato al que acompañó partituras, fotos, letras de canciones, cronología y el catálogo. Eso se hizo hace ya casi 50 años, pero mantiene su vigencia y creo que, como dice Carlos, es deber nuestro, de los editores independientes, seguir esa huella, seguir ese camino en la edición, con toda la dificultad que eso significa, sin respaldo, sin fondos, pero seguir, porque en definitiva lo que estamos haciendo es recrear estas historias de Víctor, no solo una historia, son las historias de Víctor que debemos legar a las nuevas generaciones. Pati, te quería preguntar, bueno, tú has hecho un trabajo súper importante con tu propia obra para ponerla a disposición del público, ¿no? A través de las plataformas digitales. Me gustaría que pudieras invitar a la gente que está acá a conocer tu sitio, tu trabajo, dar las señas para que... Porque de todos nosotros yo creo que tú eres la más matea en eso. Entonces, y a la vez más generosa con las audiencias. Por eso quería hacer esta invitación. Gracias, gracias. Bueno, y tengo un sitio web que tiene mi nombre, patriciadiazinostroza.com. www.patriciadiazinostroza.com. Y ahí, claro, se puede bajar en mi primer libro, que es El Canto Nuevo Chileno, un legado musical, que se hizo el año 99, o sea, se debió haber publicado en 99, que se terminó manuscrito, pero la edición no salió, por problemas de una pequeña editorial que lo iba a sacar, y se publicó por la Universidad Bolivariana el 2007. Ese está para ser bajado y todos los días alguien lo baja. Todos los días, es casi pues, religioso. Si yo veo mi correo, alguien en una parte del mundo lo bajó. Y eso es fantástico, porque bueno, hay mucho por decir del canto nuevo. Y también está Yo no canto por cantar, Cantares de Resistencia en el Cono Sur, que es como la continuidad, porque el canto nuevo es la música de resistencia en Chile durante la dictadura, pero hago igual primero tengo que hacer un andamio, por lo tanto hablo de las músicas populares en Chile para poder decir qué es lo que es el canto nuevo. Entonces, por eso sirve ese libro para muchas cosas. Pero Yo no canto por cantar, Cantares de Resistencia en el Cono Sur, habla de los cantares Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, de las dictaduras militares, y que fue mi tesis doctoral. Y también ahí se pueden bajar algunos capítulos de otro libro que se llama Claro Yuela y el Arte de Cantar, que es una cantante lírica argentina, chilena, que estaba invisibilizada, que es la responsable de la ópera en Chile, un antes y un después, que solamente lo conocían los alumnos de ella, pero ella es una mujer muy importante, y también hay parte de esos capítulos. Y se puede ya lo demás entrar a comprar en línea, que este libro está agotado, lo hizo, como les contaba, una editorial pequeña que ahora se llama Rata Estudio, y que justamente lo va a reeditar ahora en 3 semanas más, van a salir 500 ejemplares más. Y eso coincidió justamente a que el miércoles, que creo que por ahí está Macarena me escribió, Macarena Lavín, que cantó ayer, me escribió diciéndome que Pancho Moat había dedicado su programa a ese libro y que había a este libro, ¿no? Y yo digo, pero es que ese libro está agotado, la gente va a ir a buscar y ya no está. Y por supuesto que a Isadora le llegó lo mismo, cantidades de mensajes. Entonces me dijo, eso es lo que me faltaba para ponerme con mi ahorro y volver a sacar más libros. Así que en 3 semanas más va a estar. El otro, el canto El canto bueno, Crónica de una canción, es de largo aliento, son décadas, porque es de mediados de los 50 hasta el año, hasta el 90, en que muere Ricardo García, porque ese es el punto de término del libro y para mí el término de una época de la canción chilena, cuando muere Ricardo García. Ahí se hizo un homenaje a Pirincho Cárcamo, pero tenemos al gran Ricardo García, que se les debe mucho, mucho, mucho a él. Y bueno, él murió el 2 de junio de 1990. Entonces, ahí habla todo el sello Lerce, y también se narra acá cómo llegó Víctor a la canción, porque Víctor llegó a la canción prácticamente, aparte de la experiencia que tuvo con Cucumén, que es la que se narra siempre, es su experiencia con la Peña de los Panas, porque él ahí empezó realmente a componer y dijo que sí a la invitación de Ángel Parra, porque él, que era aplicado, disciplinado, muy inteligente, con una disciplina teatral enorme, dijo, a ver, se actúa jueves, viernes y sábado. Entonces yo, jueves, viernes y sábado, voy, religiosamente voy a mostrar canciones. Entonces de ahí viene todo, eso está todo narrado ahí, porque es testimonio de eso Carlos Necochea. Entonces es un libro bien, bien valioso, que habla obviamente del canto nuevo, lo que fue el sello Lerce y todo eso. Y ese libro está aún en la... Los últimos ejemplares, se hicieron 500, porque es una edición de Carlos Necochea, están prácticamente todos vendidos, pero quedan algunos ejemplares en la tienda nacional. Para lo que, sí, yo traje dos. En la que Leo Forestal también lo he visto. Yo vivo, ¿sí?, ahí, entonces, ah, sí, es que paso, Leo, siempre, sí, por toda esa librería y... Sí, no, claro, también dejo ahí, Carlos, vale. Y ahí está también, está ahí, hay varios ejemplares. Que Leo Pájaro, yo traje dos, si alguien quiere comprar alguno, y son todos, porque ya hay solamente una edición. En Amazon está, sí. Lo subimos a Amazon para que cualquiera pueda bajarlo en forma digital. Así que bueno, ahí está. Pero Violeta es mi libro. Actual, sí. No es que sea mi libro actual, es que la Violeta significa mucho para mí y esa era una deuda tremenda, tremenda que tenía con ella. Y bueno, me parece que ella quiso que yo hablara de ese periodo de su vida, que es del año, obviamente, por lo tanto, del año 60 hasta 67 y escrito... Novela, no ficción. Pati, te interrumpo cortito porque estamos un poco a la hora, pero para finalizar, digamos, este panel, le quería hacer una pregunta a Carlos y extendía un poco a todo, a propósito de los 50 años que el año pasado se establecieron los fallos judiciales, ¿no? Contra los asesinos de Víctor Jara, que incluso derivó la extradición de que estaba en Estados Unidos, Barrientos, ¿no? Para ustedes, como autores y editores que han trabajado alrededor de la memoria y de la obra de Víctor, si pueden sintetizar cada uno, ¿qué representan y cómo reciben en sus corazones cada uno de ustedes, partiendo por Carlos, vamos de allá para acá, las sentencias, ¿no?, los fallos judiciales alrededor del homicidio de Víctor Jara? Sí, como lo decía Caucoto, que era el abogado que estaba en la causa, era vergonzoso que después de 50 años recién llegara esta justicia tan tardía, que ya casi no era justicia. Nosotros con Rodrigo terminamos justamente el libro como en julio de 2023, mandarlo a la corrección final, y logramos incorporar ese dato que cuando comenzamos el libro no pensamos que ese dato maravilloso de ese juicio que estaba llegando al fin y íbamos a poder incluirlo en el libro. Entonces se produjo una especie de impas extraño, ¿no?, en que el libro se publica y luego viene esto de la extradición del asesino, que también está mencionado acá, pero luego vino eso que no alcanzó a estar en el libro. Y luego lo terrible, ¿no?, la muerte de Joan Jara, todo eso en ese mismo año. Es como si ellos hubiesen esperado ese momento. Y pasa y se deja ir en ese momento. Entonces fue impactante para nosotros. Porque hacer un libro, me imagino que todos ustedes lo saben, hacer un libro es una cosa personal, uno está encerrado horas y horas de trabajo, como cuando los músicos hacen un disco, es lo mismo, ¿no? Uno está encerrado en el estudio y corrige y va y qué sé yo. Nosotros escribimos, corregimos, investigamos, entrevistamos, volvemos acá, llegan los dibujos, los miro, van al editor, vuelven a mí. Es un trabajo extraño, pero también nos afectó hacia el final. Es un libro, cada libro que yo he hecho, y me imagino que ustedes también, los que les gustan del arte, saben que uno se involucra y los libros y las cosas que uno hace lo afectan a uno, lo van transformando de algún modo. Eso nos pasó con el libro. Y también, creo que también puede pasar con los libros de ustedes, y es que me di cuenta que cosas que yo pensaba que la gente, no, esto de Víctor Jara lo sabe todo el mundo, esto es Vox Populi, y la gente no lo sabe. Se asombra. Ah, estuvo en Cuba dos veces. Ah, conoció al Che Guevara. historias que todos me imagino que pensamos que sabemos y no sabemos. Les invito cordialmente a leer cualquiera de los libros de Víctor Jara que se editó este año. El de Amoroso y Freddy Stock son muy buenos, sobre todo el de Mario Amoroso, una biografía espectacular. Bueno, y eso también. Sí, no, pero digo como biografías. Sí, claro. Nosotros estamos haciendo otros acercamientos. Ahí hay una reproducción facsimilar, la cosa del teatro, ¿no? Pero Amoroso toma todo y Freddy Stock también son libros que se van sumando. Uno está sobre los, construye libros sobre libros anteriores, se sustenta sobre investigaciones anteriores. La tuya sobre el canto nuevo sustentará probablemente trabajo de muchos de los que estamos acá en el futuro. Así que eso, invito a que lean los libros, a que los compartan, los comenten y pidan más a Víctor Jara en nuestras radios y a Violeta. Te dejo la palabra a ti porque yo ya hablé mucho. Gracias, Pati. Sí, después de 50 años no es posible pensar que hubo justicia. Y en cierta manera, de un modo honesto, sincero, y también de mucho cariño y amor, venimos nuevas generaciones. Tú llegaste a Víctor en los 90, yo llegué en plena dictadura militar, y para nosotros eran himnos para enfrentarnos todos los meses a lo que era vivir en dictadura. Y creo que esa es una forma muy sincera de hacer justicia, de que nuevas generaciones tomaron la decisión de asumir que parte de sus vidas, de su tiempo, como dice Carlos, yo agregaría, además de ir al editor, volver, borrar, borrar y seguir escribiendo, es una tarea de justicia. Y tenemos que dejar registro, porque si no queda el registro, la historia no lo va a tomar. Y esas historias se van a perder. Lo que está contado aquí, en estos grandes pequeños esfuerzos, es parte de toda una generación, es parte de todo un movimiento que sigue pujando, que se sigue moviendo subterráneamente y que está trabajando a veces en forma muy anónima, a veces con pequeñas audiencias o mayores audiencias, pero creo que en definitiva esto es también un gran acto de justicia para Víctor y Joan. Pese al silencio de la clase política, al acuerdo de cerrar la transición y de solamente dejar los casos emblemáticos de violación de los derechos humanos como condenables, lo que hemos hecho las nuevas generaciones, los que venimos después, es, en lo posible, un acto de justicia, no tan solo con ellos, con estas grandes figuras, sino también con los jóvenes, con los que vienen, con los que van a venir. Eso es todo. Eso, un aplauso para nuestro panel que nos acompañó con la memoria de Víctor. Los 50 años, muchas gracias, es un panel que teníamos muchas ganas de hacer acá Letra Sónica, así que bueno, nada, ahora más ratito viene un aporte musical muy interesante, así que nada, pueden tomar agüita, pueden ver los stands, seguimos en instante, gracias. ¿Vamos una foto? Ya, perfecto, nos vamos una foto. Ay, mira tú, es que bueno, esto está heladita, no está caliente. ¿Cómo están tus libros? Oye, me encantan esos libros que llevan pocas copias. Son los más requeridos, ¿no? Los libros, ¿eh? Más juntito, más juntito. Gracias. Muchas gracias. Gran conversa. Muy buena conversación. Gusto conocerte, Rami.